Rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andan aquí? El Enredando las Mañanas, hoy desde el barrio de Mataderos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que arde, viene ardiendo desde hace unos cuantos días con diferentes manifestaciones. Es más, ya ni siquiera es que hay una manifestación por día, ¿no? Sino que hay como varios motivos en los que, desde organizaciones sociales hasta organizaciones políticas, o en algunos casos pequeños grupos que no conforman ni uno ni otro, ni organizaciones sociales ni organizaciones políticas, salen a la calle a protestar por diferentes motivos. Y después de la jornada que se dio ayer aquí en la Plaza de los Dos Congresos, en realidad en todo el centro porteño, en lo que fue una marcha gigante que organizaron algunas organizaciones sociales, centralmente la convocatoria fue de parte de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, junto a la Corriente Clasista y Combativa y a Barrios de Pie, pero también participaron un montón de otras organizaciones sociales que se sumaron a ese reclamo, por lo que va a suceder hoy en el Congreso y que se repetirá como una gran, ya no marcha, sino concentración hoy en la Plaza de los Dos Congresos. Pero bueno, ayer se puso tensa la cosa con la Gendarmería, otra vez con la Gendarmería, cuando las organizaciones planeaban realizar un acampe para quedarse hoy allí a las puertas del Congreso, donde el gobierno ha, según dicen los medios tradicionales, en una sesión express, estos así cliché que repiten todos, hoy hay que decir, la palabra clave es sesión express en el Congreso, porque rápidamente lo hicieron pasar por comisión, luego también de un escandalete, para que el proyecto sea ley. Hoy, si le dan, el gobierno dice que le dan las cuentas, con los diputados que responden a las gobernaciones, dice que le dan las cuentas para que hoy sea ley la reforma previsional. Paralelamente, hoy yo no la tengo a Graciela Carballo con nosotros porque está de descanso, no es día hoy de que nos acompañe Natacha Bianchi en la operación técnica, y Luis Angior tampoco está en el estudio, pero va a estar más tarde desde La Plata, porque allí también hay una gran convocatoria frente a la legislatura provincial, porque hoy se va a votar una reforma previsional específica de la caja de jubilaciones del Banco Provincia. Luis, además de ser lo que ustedes ya conocen, que es comunicador popular, es jubilado del Banco Provincia, fue laburante del banco durante buena parte de su vida, y hoy, mientras se vota en el Congreso Nacional la reforma provisional, en general lo que se va a votar en la provincia de Buenos Aires aparentemente es modificar la ley, la caja especial que tiene el Banco de la Provincia de Buenos Aires y que les da a los laburantes un estándar de vida cuando terminan de trabajar, que es el que deberían tener todos los jubilados, ¿no? Es bastante loca la cosa. Parece un privilegio y en realidad lo que tienen los trabajadores y trabajadoras del Banco Provincia cuando se jubilan es que viven tranquilos cuando dejan de trabajar, ¿no? Que es lo que le debería pasar a todo el mundo, pero bueno, claramente no pasa eso con los y las jubiladas en este país. Así que bueno, vamos a tener un programa movidito con lo que esté pasando, con lo que esté pasando hoy en la calle y también con algunas cosas relacionadas a lo de ayer. Y en un ratito también les vamos a proponer escuchar un segmentito, aunque sea de una larga y para nosotros muy importante charla que tuvimos anoche aquí en este mismo estudio cuando nos visitó Isabel Uguala, la mamá de Facundo, de Fernando, de Fiorella, de Fausto, de todos los jóvenes Uguala que están peleando a partir de su reidentificación como mapuches, están peleando por, en principio, por tierra para laburar y para vivir, pero también se están erigiendo quizás en referencia para otros otras personas que se están empezando a reconocer mapuches, aunque tengan esos orígenes y los nieguen, ¿no? Y en muchos casos hasta se avergüencen. Ayer nos contaba algunas cosas en ese sentido, Isabel, fuera de micrófono, después cuando nos quedamos charlando, que ella cuando va a dar charlas en las escuelas y la mayoría de los chicos son, son mapuches, pero no se reconocen como tales, y que pasaba que no le tiraban preguntas cuando terminaba, ¿no? Entonces ella se dio cuenta que algo podía estar pasando allí, en tren de que los pibes y las pibas no se animaran a preguntar. Entonces cambió la metodología y dijo, bueno, ustedes me pasan papelitos y me van tirando las preguntas, y que las primeras preguntas que aparecen y que se repiten es que los chicos y las chicas quieren que les digan qué significa su apellido mapuche, que le digan qué significa esas palabras que ellos portan como apellidos. Es decir que no solo no terminan de identificarse, sino también que les han puesto en el cuerpo cierta vergüenza para reconocerse, ya no ellos como mapuches, sino reconocer que sus padres y sus abuelos eran de origen mapuche. Bueno, nada, vamos a escuchar algunas, no eso porque sucedió después de la charla, pero sí vamos a escuchar algunas cosas de las que charlamos con Isabel Uwala en la noche de ayer. Nos parece interesante porque estamos muy cerquita de asistir al juicio por la extradición. Hay algún rumor que indica que sería entre el 26 y el 28 de diciembre. Linda fecha, ¿no? Para hacer un juicio que va a ser importante, que seguramente va a tener hasta la atención de los medios tradicionales, ¿no? Donde se va a definir si va a ser extraditado o no finalmente Facundo Jones Uwala. Bueno, nos quedamos aquí hasta las 12 y arrancamos la mañana musicalmente con algo que ocurrió en el Enredando, ¿sí? Alguna vez hace ya, debe hacer esto 3-4 años, ¿no? Quizás en la segunda temporada, en la que teníamos más costumbre de que nos visitaran algunos músicos en la mañana, con lo difícil que es traer músicos a la mañana a la radio, y nos visitó Jas Pimentel para cantar esta canción sobre Luciano Rúa. Verdades

más allá del universo, más allá del sol. Más allá de la autopista Buenos Aires-La Plata, nos vamos para justamente la capital de la provincia de Buenos Aires, porque allí también hay una jornada de lucha. Hagamos el intento para que Luis Angio nos pueda escuchar y seguramente nosotros vamos a poder escucharlo a él. Luis, ¿cómo estás y dónde estás? Contale a la gente. ¿Qué tal? Buen día a todos. Estamos aquí, bueno, en la ciudad de La Plata, sobre la avenida 7, para quien conoce La Plata, y calle 50, llegando a la esquina de la Legislatura, donde una inmensa columna de trabajadores del Banco Provincia nos hemos movilizado, para hacer que este gobierno, tanto de Macri como de la gobernadora Vidal, no aprueben, ni los legisladores de sus bancadas, un proyecto de ley donde quiere liquidar nuestra caja de jubilaciones. Para aquellos que escuchan algunos medios hegemónicos y hablan siempre de jubilaciones de privilegio, yo te escuché al inicio del programa, Fernando, donde decías que justamente nuestra jubilación no es una jubilación de privilegio, la tenemos bien ganada. Sí tenemos una jubilación que es superior quizás a la media de otros lugares del país, pero es una recompensa o es un derecho que tenemos y hemos tenido después de haber aportado más de 35 años, lo que ningún trabajador aporta, que es en promedio un 20% de nuestro salario. Y hoy este gobierno lo que quiere es liquidar eso que teníamos nosotros, como también han avanzado en otras cajas de jubilaciones provinciales, ¿no? Acordémonos, hace más de un año apenas sumió Macri, apretó también en Tierra del Fuego para que se cambiara la ley a los jubilados allí de la provincia. Claro. Son 13 cajas que quedan todavía en las distintas provincias autónomas, y a partir de la famosa ley de reparación histórica que votó el gobierno de Macri con la complicidad de varios también bloques peronistas, estaba bien establecido que todas las cajas que seguían teniendo autonomía y no dependían del ANSES, bueno, tenían que armonizar sus condiciones de jubilación y condiciones de pago y de cálculo de haberes a lo que es el ANSES. Y hoy, para resumirte, lo que acá se quiere votar es una modificación a nuestra ley, que es un calco de la ley que también hoy se está por votar en el Congreso de la Nación a nivel nacional. O sea, es que la crisis la paguen los trabajadores. Nuestra caja, además, tiene un déficit, pero tiene un déficit que es producto de la irresponsabilidad de cada uno de las direcciones que manejaron la caja hace 20 años. Desde Rucaf y Dualde para acá hubo una desfinanciación que hizo que la provincia tuviera que cubrir ese déficit. Uh-huh. Pero, a ver, para que nos entendamos, este gobierno que habla de democracia, que habla de respetar la ley, la propia ley que tenemos hoy lo dice taxativamente, que es la provincia la que tiene que cubrir el déficit. Pero además lo dice porque lo dice la Constitución de la provincia, el artículo 40. O sea, ellos ahora, como están incumpliendo la ley, lo más fácil es cambiarla para hacer desaparecer esos artículos donde lo que hacían era garantizar ese dinero faltante. Claro, claro. Pero bueno, se corta el hilo por lo más delgado. Lo más importante es que me parece que esta gente o son muy soberbios o no han leído un poco la historia reciente de los trabajadores del Banco Provincia y de la lucha que hemos llevado adelante tantos años. Cuando nos tocan, salimos. Y hoy te puedo asegurar que es impresionante la cantidad, tanto de activos y compañeras activas y jubilados y jubiladas, que estamos en la calle, pero además donde estamos ya en la cabecera juntándonos con los docentes del SUTEBA, con los estatales de ATE, con los judiciales, porque ellos también están amenazados con una modificación en la ley del IPS, que es el Instituto de Previsión Social, que es donde también ellos cobran sus saberes y se jubilan, ¿no? Claro, claro. Bien, perfecto. Hoy se trataría el proyecto para modificar esta caja y seguramente tiene el gobierno de Vidal los votos necesarios para sacarlo, ¿no? Mirá, hay una versión que incluso un medio, un portal, La Política Online, largó hace una hora, y que parecería que el bloque del Frente Renovador de Massa no estaría dándole los votos. Si el Frente Renovador le da los votos, necesitan los dos tercios de los presentes en la Cámara para que se trate sobre tablas. Uh-huh. Hasta ahora hay 23 votos seguros en contra, pero faltan 8 más, que serían aproximadamente los votos que tiene el Frente Renovador. Ahora, el Frente Renovador entraría en una contradicción y en un cortocircuito muy grande entre ellos mismos, porque en el Congreso Nacional, que se va a tratar hoy también la ley nacional de reforma al sistema jubilatorio, sí, sí. El Frente para la Victoria, con la diputada Mirta Tundis a la cabeza, que es la experta en temas previsionales, ya ha dicho hace bastante que no le van a dar los votos. Y es muy contradictorio si se lo llegan a dar aquí, en la legislatura de la provincia, una ley que está hecha imagen y semejanza de la nacional. Claro, claro, claro. ¿No? Sí, sí. Se entiende. Bueno, buenísimo, Luis. Seguimos aquí. Dale, te mandamos un abrazo. Después vamos a mandar alguna foto y hacer alguna cobertura también para la retaguardia y para la Red Nacional de Medios Alternativos. Ok, abrazo grande. Chau. Luis Angió, parte de este programa, digamos, participa aquí los días jueves de este equipo rotativo que tenemos en Enredando las Mañanas de lunes a viernes, que seguirá seguramente el año próximo y terminará la semana que viene para que después nos tomemos un descanso. Sigue igual la situación allí en la zona del Congreso, esto es Las Vallas, y de un lado algunas primeras columnas que están llegando, que pertenecen al Frente de Izquierda y los Trabajadores, y por el otro lado tenemos a una fuertísima presencia policial que esperamos que hoy no usen, aunque estamos todos pensando que hay que ir, que vamos a ir, pero estamos todos pensando que va a pasar, ¿no? Que va a haber represión. Nos han instalado esta idea de que va a haber represión seguro. Ojalá que no sea así, pero mi referencia es a esto que hoy nosotros damos todos como por hecho, ¿no? Que va a suceder en algún momento. Y es lamentable que nos acostumbremos y que naturalicemos que ocurran este tipo de cosas. Más música en este estudio, en este caso, Georgina Hassan. Yo sé que el cielo decía que tu mano sí la mía se tenían que encontrar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. El verano fue más verde, la alegría aguacero, el crepúsculo velero pasajero de la tarde. Fuego que hoy arde, es alegre y es sereno, es tan fuerte. hermosa voz, hermoso decir de Georgina Hassan. Con su cuatro en mano. Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, lo último que vamos a tener el día de hoy es un audio que nos envían las compañeras de Zumba la Turba, desde Córdoba, donde se hace el Enredando las Mañanas de los días lunes, porque desde el momento en que se hizo el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Misiones, en Posadas, en la capital provincial, esto fue el año pasado, ¿no? Ya se me mezclan las provincias y los encuentros de la red, pero esto fue en el 2016, en agosto del 2016, tomamos conocimiento, la mayoría de nosotros, por supuesto, no la gente de La Rastrojera, que es el medio local que nos dio cabida, digamos, en ese encuentro de la red, del caso de Victoria Aguirre, ¿no? Esta chica acusada por la muerte de Selene, su Eva, cuando ambas eran en realidad víctimas de violencia de género, y está, sin embargo, Victoria acusada junto a quien era su pareja en ese momento, Lovera. Están ambos acusados por la muerte, digamos, de Selene. El juicio se está desarrollando ya desde aquel momento, pero hemos estado informando, pero por supuesto que intensificamos en esta semana. Hubo un juicio que se suspendió, después se retomó esta semana, y es posible, la última información que tenemos es que mañana estaría siendo la sentencia, la lectura del veredicto. En uno de los de las salidas del recinto donde se están desarrollando las jornadas, Claudia Aguirre, la hermana de Victoria, habló con nuestra compañera. Lo voy a bajar el audio, porque no lo voy a poder escuchar online, así que me van a tener que esperar un par de minutos más. Te decía que nuestra compañera Nati habló con Claudia Aguirre, la hermana de Victoria, que es la persona que ha sido claramente quien más ha impulsado la pelea, ¿no? Por la libertad de Victoria, y ha sido muy importante para eso. Nos contaba Claudia ayer, yo tuve la ocasión de charlar con ella esta mañana tempranito, antes de que comenzara la audiencia de hoy, y me decía que había sido muy importante para la causa. Ellos consideraban, la abogada también consideraba, que era muy importante haber encontrado al famoso albañil que en el relato de Victoria ella contaba haberle pedido ayuda a un albañil que desoyó su pedido de ayuda, que no entendió en aquel momento la complejidad y la gravedad del asunto. Sin embargo, bueno, les costó, pero lo encontraron y esta persona declaró en el día de ayer. La vamos a escuchar ahora sí a Claudia Aguirre, entrevistada por Natalia Di Marco de Sumo a la Turba. Bueno, estamos en comunicación con Claudia Aguirre, ella es hermana de Victoria, la mujer que está siendo juzgada en Misiones por la muerte de su hija Selena a manos de su pareja, Rolando Lovera. El juicio lleva ya varias audiencias, se espera que hoy sea la última en la cual comparezcan testimonios y mañana viernes efectivamente haya alegatos y sentencia. Claudia, ¿querés compartir con nosotras un poco cómo tus pareceres en torno a cómo viene sucediendo, transitando el juicio? Sí. Primero, darte las gracias por esta comunicación. Yo acabo de salir, por ejemplo, ahora de la audiencia que tienen en este momento con lo que son los médicos que atendieron a Selene, y luego seguirán los peritos psiquiátricos y el perito forense de criminalística que hizo la autopsia de mi sobrina, el médico Oscar Krimer, médico psiquiatra que entrevistó a mi hermana, y el perito de las cámaras de seguridad de la policía, el perito Quiñones. Nosotros a este momento estamos transitando un debate completamente diferente de lo que sucedió el 28 de junio del año pasado, de este año, perdón. Nosotros ahora vemos a un tribunal que está siendo mucho más ordenado, más organizado, que ha puesto en su lugar a la fiscal como lo que es una acusadora, no solamente la defensora de Lovera, aunque igualmente sigue dejando dejos de defensa hacia Rolando Lovera, en favor del Rolando Lovera. Hemos estado viendo distintas cosas, cuestiones que nos parecieron de lo más acertadas, como por ejemplo que se están tomando en serio el hacer las preguntas necesarias para llegar a la verdad. También le están cuestionando bastante a lo que fue, por ejemplo, el día de ayer, la declaración de la curandera y de su hijo, que eran testimonios para la fiscal muy importantes porque los consideraba los únicos testimonios imparciales, que terminaron siendo una verdadera farsa. Ambos testimonios se cayeron por su propio peso. La curandera vino, no reconocía su propio testimonio, decía que era verdad lo que estaba escrito, y cuando le preguntaban daba otra versión y también era verdad esa versión. Su hijo, completamente diferente fue su declaración del momento de instrucción. Por lo tanto, ambos están siendo analizados por la defensa de Victoria de solicitar la prisión por falso testimonio, por el delito de falso testimonio. Realmente estamos a punto de llegar a la verdad y esperamos que así sea, ¿no es cierto? En este momento acabo de salir de dentro del recinto donde han prestado testimonio los dos médicos que atendieron a Selene, tanto su pediatra de cabecera, que era el doctor Sena, como la doctora Cristina Cheverbein, que había atendido a Victoria el 27 de enero de 2015, cuando la llevó con golpes y moretones al hospital y una supuesta arañada de gato en la mano. Su testimonio vinieron preparados para evadir preguntas concretas, pero de igual manera se evidenció la falta de preparación en cuestiones de violencia, de interpretación, de gestos de personas con miedo a su pareja, y además también la falta de preocupación, ¿no es cierto?, por los golpes, especialmente del doctor Sena, que había dicho que Selene era su paciente, que en ningún momento había notado golpes en su cuerpo, y en ese día lo había tenido, pero sin embargo lo encontró de manera normal, según él. Eso es lo que está sucediendo hasta este momento. Ahora están declarando los dos peritos psiquiátricos que hicieron las pericias tanto a Victoria como a Lovera. Uh-huh. Claudia, hoy entonces terminaría los testimonios y estarían mañana en la jornada de alegatos y sentencia. Así es, tengo entendido que hoy justamente se termina con toda la parte de debate y mañana sería los alegatos y posteriormente del cuarto intermedio la sentencia. Claudia, ¿cómo, por qué evaluás que hay una diferencia tan grande entre lo que fue la farsa de juicio de junio y lo que está sucediendo hoy? Principalmente porque los jueces anteriores estaban muy preocupados en demostrar también que Victoria era una mala madre, mala mujer, que no se preocupaba por su hija, creían, y las preguntas que hacían iban dirigidas hacia cómo Victoria se comportaba o trataba a su hija, sin importarle la actuación de Loera. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, ahí escuchábamos entonces la opinión de de Claudia Aguirre, la hermana de Victoria Aguirre, sobre lo que ha sido este juicio, que lo que está haciendo este juicio, que va a terminar seguramente el día de mañana. Che, están reprimiendo en Neuquén, claro, hoy por supuesto nosotros hacíamos referencia y seguramente la referencia seguirá siendo durante la jornada de hoy a lo que ocurra en el Congreso de la Nación. El epicentro de la noticia estará hoy en Buenos Aires, porque también la manifestación frente al Congreso va a ser larga, extendida en el tiempo, y va a ser multitudinaria como la de ayer o más, pero a la vez también hay que decir que obviamente en otros puntos del país también se están manifestando contra la reforma previsional, y en Neuquén nos dice Sol Arrieta, integrante del Zumbido, que están ya reprimiendo. Bueno, comenzó la jornada, es la cuarta, la jornada represiva, digo, es la cuarta represión en la semana, o sea, una por día están teniendo en Neuquén, una por día también podría decirse estamos teniendo en la Ciudad de Buenos Aires. A ver, creo que las represiones tienen que ver con la cantidad de manifestaciones que haya, en realidad, ¿no? Si hay 5 manifestaciones a la semana potentes, fuertes, habrá 5 represiones, ¿no? Evidentemente es la política que ha tomado el gobierno. Nos quedaron 50 millones de cosas afuera. Pero bueno, mañana será otro día en Enredando las Mañanas, que sale desde el barrio de Barracas en la Ciudad de Buenos Aires, en La Caterva, y allí los compañeros y compañeras seguramente tendrán el después de una jornada en la que es posible que el Gobierno Nacional alcance el objetivo de poder sancionar ya con fuerza de ley en el Congreso Nacional la reforma previsional, o ganaremos quienes estemos en la calle en el día de hoy. Y por lo tanto no la sancionarán. Veremos. Abrazo fuerte, gracias. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.